O sea, el apoyo fundamental ha sido la base de todo mi proyecto, tanto lo material, que es muy importante, y sin embargo, lo material, también el apoyo, ellos como personas han estado siempre conmigo, apoyándome, aconsejándome, capacitando y estando siempre en las buenas y en las malas, como se dice. Y gracias a eso hemos podido emprender y crecer nuestro negocio, tanto como personalmente y así que la gente también nos conozca. No solo aquí en la zona, sino que en otras partes también. Y eso se agradece, porque ha sido una ayuda incondicional en todo sentido.